todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Ciclo Alimentación. Hoy, construir la soberanía alimentaria desde el feminismo popular, con Rosalía Pellegrini. En que el alimento es un derecho, que necesitamos construir un modelo agroalimentario sustentable y popular que garantice el alimento para el mercado interno y que el dolor ajeno también es nuestro dolor. Esa es la invitación que estamos haciendo hoy, ese es nuestro compromiso que estamos asumiendo y ese es el camino que seguiremos caminando. Sabés que lo dijiste al pasar y me parece que es una de las puntas para recuperar y a partir de tu relato de la experiencia y de la mirada de la UTT, dejar sentada una posición. Y te lo planteo de esta manera. A veces en radio los números, las cifras, no son ilustrativas porque no hay un gráfico, no hay una imagen que acompañe la contundencia de lo que esos números quieren reflejar. Pero vamos a tratar de ser, espero, lo más claros posible a partir de la traducción de algún documento generado desde la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra. Allí leí que el 60% de las verduras se producen en las quintas, las producen las y los quinteros de un área que puede abarcar tanto desde el Gran La Plata hasta Campana. El 60% de las verduras. Ese es un dato, pero después hay otro dato que tiene que ver con algo que quisiera que recuperaras, que tiene que ver con el vínculo de la campesina, del campesino, del quintero, de la quintera, con la propiedad de la tierra. El 80% de los quinteros, se lee en un documento de la UTT, no ha conseguido comprar la tierra en la que trabaja. Sí, eso es muy fuerte, ¿no? El hecho de que algo tan importante, tan esencial como es alimentarse, dependa de un sector que no es dueño de la tierra que trabaja, ¿no? O sea, comemos gracias a miles de familias que arriendan de por vida. Eso es una gran injusticia, ¿no? Algo tan importante, insisto, como alimentarnos. Rosalía Pellegrini, Coordinadora Nacional de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y se genera una gran injusticia cuando pensamos en el territorio nacional, ¿no? Nosotros tenemos un territorio nacional con mucho justamente territorio para la agricultura. O sea, hay extensión, ¿no? Argentina se caracteriza por ir por la ruta y ver campos y campos y campos. Sin embargo, tenemos graves problemas de nutrición, graves problemas de malnutrición, bajo consumo de frutas y verduras. Hoy, por ejemplo, la foto de cómo está distribuido ese territorio nacional es que el 40%, aproximadamente el 40% del territorio nacional en lo que tiene que ver con la agricultura está apropiado, digamos, yo digo apropiado porque para mí es ilegítimo, por un puñado de no más de 3.000 familias, ¿no? Sin embargo, esas 3.000 familias no garantizan la alimentación del pueblo. Como vos bien decías, la mayoría de las frutas y verduras que comemos vienen, te diría que incluso más que un 60% de la agricultura familiar y campesina. O sea, hoy la horticultura casi no hay grandes productores. Lo que hay es grandes acopiadores de la verdura. O sea, grandes empresarios que pasan con los camiones y se llevan la verdura de las quintas para venderla en los mercados concentradores. Pero casi todo viene de la agricultura familiar y campesina. Entonces ahí la democratización de la tierra es clave y nosotros tenemos proyectos. Uno es la ley de acceso a la tierra, que seguimos presentando, que es como un procrear rural, ¿no? En vez de alquilar de por vida, bueno, ¿por qué no ese arrendamiento que yo pago poder definitivamente tener mi tierra propia, arraigarme con mi familia, poder producir variado, poder tener una casa de material, ¿no? Estamos hablando de derechos básicos. Y después otro proyecto es las colonias agrícolas agroecológicas de abastecimiento urbano, ¿no? Que es esta idea también de alguna manera, es un proyecto que habla de que hay una concentración de la producción y la distribución en Buenos Aires, ¿no? Habla también de cuestiones políticas, ¿no? Que hablan de un centralismo en Buenos Aires, que también se da en el modelo, por lo menos de nuestro sector de frutas y verduras, porque o se produce en Buenos Aires o la verdura se traslada a Buenos Aires para después, desde Buenos Aires, salir hasta el país. Eso es increíble. Las colonias agrícolas lo que buscan es relocalizar productores y productoras sin tierra de manera organizada en todos estos territorios en donde hay muchos pueblos y municipalidades vacíos por el modelo de producción de commodities, que es un campo sin gente, y que no pueden comer lo que producen. O sea, tenemos municipios como Tapalqué, en la provincia de Buenos Aires, que la verdura tiene que trasladarse entre 300 y 400 kilómetros. Cuando están las condiciones del lugar, las condiciones de suelo, de clima, para poder producir ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si sería más barato, más rentable, generaría trabajo, producir en el lugar. Bueno, porque en realidad la agricultura no está en función de que comamos, está en función de otro modelo, ¿no? Del modelo agroexportador. Entonces, la propuesta de las colonias agrícolas busca eso, justamente, generar acceso a la tierra organizado en muchos territorios que hay tierras del Estado que están abandonadas, ¿no? Territorios que eran del ferrocarril o de las Fuerzas Armadas o de los municipios que están encontrando en el proyecto de la UTT una posibilidad de conseguir autonomía alimentaria, algo que se vio muy, muy puesto en juego con la pandemia, ¿no? En la primera etapa del año pasado había provincias que se cerraban, como el caso de Entre Ríos, por ejemplo, y que estaban en serios problemas, porque todas las verduras que consume Entre Ríos ahora vienen del cinturón hortícola de Santa Fe. ¿Pero por qué? Si la tierra es fértil, si había productores, los viejos colonos, las primeras cooperativas agrarias de la zona, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, todas esas tierras se volcaron a lo único que parecía ser negocio acá en Argentina, que es el modelo sojero. Y eso lo que trajo es que la gente hoy no puede comer una lechuga que se produzca ahí, tiene que comer una lechuga que ya está toda arrugada, anda a saber de dónde viene y siempre a un precio exorbitante. Entonces, el tema de la democratización de la tierra en Argentina es muy importante, es un tema que hay que empezar a tratar y que nosotros estamos ahí, hilvanando de a poquito con propuestas que puedan ser hoy llevadas adelante, ¿no? Porque a veces hablar de la tierra en Argentina es un gran tabú. Hay como muchos que se enojan, que se ofenden y que parece que no hay que tocarlo, ¿no? Que nos hablan de la propiedad privada. Bueno, ¿qué podemos hacer hoy para ir dando pasos al respecto? Ley de acceso a la tierra, colonias agrícolas de abastecimiento urbano en tierras del Estado, creo que es algo que podemos caminar. La Ley de Acceso a la Tierra es una iniciativa que busca crear un procrear rural para que las y los pequeños productores puedan acceder a una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos. Con esta ley se busca impulsar un desarrollo rural ambiental, social y económicamente sustentable. El proyecto de la Ley de Acceso a la Tierra fue presentado por tercera vez en el Congreso Nacional el 22 de octubre de 2020. Previamente, había sido presentado en 2016 y en 2018. En Argentina, solo el 13% de la tierra está en manos de las y los pequeños productores, que producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada. Referido al proyecto de ley de acceso a la tierra, que vos muy simpática y gráficamente equiparaste a un procrear, en este caso un procrear rural, con la existencia de créditos blandos para la compra de la tierra, hay una presentación de octubre del año pasado, de 2020, en el Congreso Nacional. ¿En qué estado de situación está esa presentación a la fecha? Bueno, como vos bien decís, no solamente hay una presentación, sino también hubo una reunión con el presidente, con Alberto Fernández, con la UTT, una reunión pública con la UTT y otras organizaciones con las cuales venimos articulando, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, la FECOFE, la Federación de Cooperativas Federadas, ¿no? Como todo este, le decimos, el otro campo, el campo que trabaja la tierra con sus propias manos, el campo que produce alimentos, que quiere producir alimentos sanos. Y ahí uno de los compromisos que salió con el presidente es que este año salga la ley de acceso a la tierra. Está el compromiso. De todos modos, bueno, nada, nosotros en la expectativa de que esto avance, porque también de alguna manera la pandemia y las consecuencias económicas de la pandemia ocupan, y con realidad ocupan, ¿no?, la agenda de gobierno en este momento, pero para nosotros estas propuestas que nosotros hablamos hacen a la situación de pandemia que estamos viviendo, hacen a la crisis alimentaria, son una respuesta a la crisis alimentaria y para nosotros son de extrema prioridad. Pero bueno, lamentablemente la pandemia muchas veces hace que se corran las agendas que son verdaderamente importantes, ¿no? Como el árbol tapando al bosque, podríamos decir. Rosalía Pellegrini, productora de plantas medicinales y coordinadora nacional de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Tal cual. Sabés que muchas veces, Rosalía, en estas conversaciones apelamos a la metáfora de las mamuscas. A medida que vamos abriendo esa muñeca más grande, nos vamos encontrando en su interior con una más pequeña y luego al abrir la más pequeña con otra más pequeña. Y la misma sensación aparece escuchándote hablar, describir, puntualizar la problemática que acarrea el mundo de la tierra, el universo de la tierra, en un país como el nuestro, que para muchos se organizó en función de una economía agrícola-ganadera. Y entre una de las problemáticas que aparecen en esta figura de las mamuscas, y apelando al rol que tenés dentro de la UTT, la Coordinación Nacional de la Secretaría de Género, aparece precisamente la cuestión, la problemática de las trabajadoras de la tierra. En la presentación mencioné al pasar como un posible tema a desarrollar, y me parece que ahora es el momento para abordarlo, pensar una soberanía alimentaria con feminismo popular. Bueno, ¿de qué se habla cuando se habla de estas conjunciones entre soberanía alimentaria y ese feminismo popular? Bueno, esto que vos unís es muy importante. Primero, nosotras fuimos construyendo eso muy desde abajo, muy desde el encuentro entre productoras, entre compañeras agricultoras, como sacando a la luz cómo era nuestro día, cómo era nuestra vida, qué tareas desarrollábamos, ¿no? Y ahí nos fuimos dando cuenta de cómo en este modelo más de mercantilización de la tierra y la producción de alimentos en función del negocio y no de dar de comer, justamente, cómo también a las mujeres nos fueron corriendo del lugar de la quinta, de este tipo de quinta, ¿no? De la chacra productivista, enfocada solamente en generar dinero en una crisis en la cual tenés que generar ingresos para poder pagar el alquiler, la semilla precio dólar, ¿no? Todo este paquete que yo describía antes, ¿no? Entonces, en ese nivel de fábrica de verdura y no de agricultura, nos habían corrido, ¿no?, del lugar de toma de decisiones, de la valoración, ¿no?, de lo que significa las tareas de cuidado. Y cuando volvimos, ¿no?, a esta práctica agroecológica, empezamos a darnos cuenta que lo que veníamos diciendo a nosotras hacía tiempo, que las fumigaciones envenenaban a nuestros hijos, que lo que comíamos sabía mal, no tenía buen sabor porque se le había puesto tal veneno, ¿no? Un montón de historias que uh-huh. yo escuché de hace años, ¿no?, de la construcción de la UTT, las fuimos amalgamando a eso que vos decías, ¿no? No hay una real soberanía alimentaria si más de la mitad de las que producimos alimentos estamos excluidas del poder de decisión, de decidir cómo se va a producir en la quinta, qué vamos a aplicar, cómo vamos a curar, a qué precio vamos a vender, a quién le vamos a vender, ¿no? Y empezamos como a recuperar protagonismo en las chacras, colectivamente, ¿no? Dándonos como fuerza entre todas. Y a darnos cuenta de esto, ¿no? De que si estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando de producción de alimentos, estamos hablando de alimentar y estamos hablando de cuidar. Y si hablamos de cuidado, las mujeres tenemos mucha experiencia en saber que no podemos entregarle miles y miles de pesos y de dólares a estas empresas multinacionales y después quedarnos solo con 100 pesos para hacer la olla y comer, ¿no? Y cómo nosotras con esos 100 pesos muchas veces hacemos milagros y maravillas, ¿no? Esa economía del pensarse cotidianamente, esa economía que cuida, que cura, que alimenta, esa es una economía feminista. Entonces, poder pensar las propuestas de políticas públicas, qué sistema agroalimentario que queremos, qué tipo de modelo de producción agroecológico queremos, desde esta perspectiva del cuidado, tiene mucho que ver con el feminismo, ¿no? Y es así que la UTT, digamos, una de las características de la UTT es la perspectiva de lucha por la igualdad de género, es el trabajo, pero no solamente de las mujeres que se organizan para contar su vida y sus historias, que eso ha sido muy importante en nuestra historia, sino también para que cada línea de la organización de acceso a la tierra, de agroecología, de comercialización, ahora de planificación de un modelo de producción posible, tenga esa perspectiva feminista del cuidado de la tierra, de la naturaleza, de la alimentación, ¿no? Y si uno dice, ¿por qué? Bueno, porque a veces digo, venimos hace siglos, ¿no? Uh-huh. Del lado de la olla, y reivindicando también ese lugar, ¿no? Como un lugar, claro, que ha sido subalterno, no reconocido, no pagado, no formalizado. Para nosotras no hay que negarlo, hay que reconocerlo como un eje fundamental para pensar el mundo que tenemos, ¿no? Un mundo cada vez más despojado, cada vez con más extractivismo. Y ese mundo despojado es el que después nosotras, generalmente las mujeres, vamos reconstruyendo con los palitos que nos dejaron, con las ruinas que nos dejaron para poder sobrevivir día a día. Entonces, para nosotros, esa es la soberanía alimentaria que tenemos que construir, con una perspectiva feminista, con una mirada del cuidado de la vida. La soberanía alimentaria como principio fue lanzada en el Foro Mundial por la Seguridad Alimentaria, un foro paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos con base en la pequeña y mediana producción. Nos estamos acercando al cierre de esta conversación que no por formalidad te agradezco profundamente por varias razones. Una, por la claridad de los conceptos y de los desarrollos que nos compartiste, y otra por que estas temáticas habitualmente en los medios hegemónicos no son abordadas, y por eso si Tramas y el sistema de radios universitarias, comunitarias y ciudadanas puede servir para ampliar el circuito de conocimiento de estas problemáticas, estamos por demás ampliamente satisfechos. Y sabes que en esto de visibilizar, por eso hice esa rápida introducción para entrar al que por hoy sería el último tema de una conversación que seguramente va a tener otro capítulo, otro momento, Rosalía. Durante distintos momentos, los verdurazos significaron formas de explicitar una protesta, formas de manifestar un estado de cosas que había que, y acá aparece el verbo, visibilizar frente a una sociedad, la citadina, la porteña, que bueno, necesitaba ser sacudida por ese tipo de acciones, de manifestaciones, de reacciones populares. ¿Cómo se gesta el verdurazo? Es decir, ¿es una idea que tiene antecedentes en otros movimientos, en otras prácticas, o, y los puntos suspensivos te dan paso a vos? Bueno, siempre todo tiene antecedente, ¿no? Uno es hija, hijo de la historia de los pueblos, ¿no? Así que siempre hay algún antecedente, siempre hay alguna inspiración en los movimientos latinoamericanos que luchan y luchamos por la emancipación social, ¿no? En definitiva, que es lo que a nosotros nos mueve día a día, ¿no? El amor al pueblo y el amor por estar organizados y luchar solidariamente también, ¿no? El verdurazo surge con una lectura del momento histórico en el que estábamos. Nosotros el verdurazo lo desarrollamos en el 2016, el primer verdurazo. Entonces nos habíamos dado cuenta de que, bueno, la mayoría de la gente había votado un gobierno que de alguna manera representaba la retirada del Estado como contenedor de un montón de políticas sociales, ¿no? Y la llegada de los empresarios que para nosotros tan mal le hacen a nuestro pueblo, gestionando el Estado como si fuera una empresa en la cual lo importante es reducir los costos para aumentar la ganancia, ¿no? O sea, el macrismo representa eso y muchas otras cosas más, ¿no? Y en ese sentido había que reconocer que la mayoría de la población había votado eso en el marco también de un discurso que cada vez hacía más hincapié en el carácter represivo de la protesta social, ¿no? Como teniendo en cuenta todo ese paquete, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo interpelamos a la sociedad en este momento en el cual hay un triunfo, ¿no? De este proyecto para nosotros neoliberal, que representa el macrismo, cómo interpelamos al resto con nuestras demandas, ¿no? De democratización de la tierra, en un momento en el cual está bastante complicada la cosa, ¿no? Entonces, bueno, entendimos que la única manera de convocar al buen sentido de la gente, ¿no? No al sentido común, sino al buen sentido que está en la gente, era mostrar, salir a protestar, pero con dos cuestiones. Una muy fuerte con lo que nosotros somos, que es productores y productoras de alimentos, o sea, con la verdura en la mano. Eso era muy importante, cómo legitimar también nuestro rol en la sociedad, ¿no? Como trabajadores y trabajadoras del alimento. Entonces, para eso era muy importante salir, ¿no? Con nuestro herramienta de trabajo, con el tractor, con la azada, con la verdura. Y por otro lado, en un momento en el cual se empieza a visualizar la crisis económica, las necesidades, el hambre, cómo protestar de una manera solidaria, ¿no? Con el pueblo. Rosalía Pellegrini, productora de plantas medicinales. Y por eso donamos en aquel día, y lo hicimos reiteradas veces, más de 30.000 kilos de alimento. Ese mismo día, vale decirlo, había como una reunión de inversores muy cerca ahí en el centro político, como un mini Davos, habían dicho, ¿no? De inversores que iban a venir acá con negocios a salvar la situación de crisis del pueblo. Entonces también se dio como ese contraste, ¿no? La foto de un montón de gente yendo a buscar verdura, cosa que a mí personalmente me sorprendió, porque cuando estábamos pensando la acción, yo me acuerdo que decía, bueno, igual quién va a venir a hacer fila para llevarse un paquete de acelga, y cómo la realidad nos devolvió una foto cruda de la situación. Había gente que se había tomado 3 colectivos para llegar del conurbano profundo a buscar un paquete de acelga. Y en reiterados verdurazos hubo gente que llegaba a las 4 de la mañana para poder llevarse una bolsa de verdura. O veces que la fila dio varias vueltas la Plaza de Mayo para buscar un paquete de verdura. Entonces también esa era la foto, ¿no?, de la Argentina que, como vos decís, desde los grandes medios no se mostraba, ¿no? La Argentina que estaba pasando hambre, que la gente se peleaba por agarrar una lechuga, ¿no? Y esa medida fue pensada desde ahí, ¿no? De cómo llegar al corazón de la gente, cómo llegar a los núcleos de buen sentido de la gente, y no apelar siempre a lo peor de cada uno, ¿no? Sino al contrario, apelar a la solidaridad y demostrar qué hay detrás del alimento. Hay trabajadores y trabajadoras. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com